El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Melomaníacos, qué hermoso volver a encontrarnos y acompañados de la bella luna, siempre fiel testigo de nuestras emociones. Bien amigos, este es un programa muy especial porque vamos a empezar este año con excelentes canciones. Así que esperamos que les guste y disfruten mucho. Pongámonos cómodos que esta noche se viene con excelentes canciones. Soy Jessy y como siempre, feliz de compartir cada melomanía junto a ustedes. ¿Qué tal, melomaníacos? Así es, Jessy, el 2018 comienza y nosotras queremos inundarlos con la mejor música para que no dejen de suspirar y cantar a todo pulmón y para empezar este nuevo año con todas las energías. Soy Manuela y como siempre muy contenta de compartir una noche más junto a ustedes. Vamos a empezar esta noche con excelentes vibras. Conozcamos a Josiane Love, terrícola enamorado de la vida, como se describe él. Este amigo es cantante mexicano originario de Puebla. Tras estudiar en Berklee College of Music, el cantautor integra la multiculturalidad propia del país para dar forma a su obra, sonidos al que él ha catalogado como pop guapachoso y sabrosón. Su primer EP, Háblame de ti, lanzado a inicios de este año, nos trae 5 hermosas canciones, entre ellos Cha Cha Cha, el cual vamos a escuchar. ¡Disfrútalo! Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. De tu vida y de tu tiempo, oh, que te quiero conocer, déjame sentir el movimiento, oh, de tu cuerpo al florecer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Si tú quisieras ser. ya yo te puedo enamorar. De esas canciones que la vida te envía para volver a creer en el amor. Preciosa canción de Josean Lock. Pero empecemos con el talento ecuatoriano. Desde la hermosa ciudad de Ambato viene Israel Brito, comunicador social que se inclinó por su amor a la música. Se ha destacado por el manejo de su voz, aptitudes como compositor y productor musical, además de poseer grandes cualidades escénicas. Demuestra versatilidad en diferentes géneros musicales. Hace apenas una semana lanzó su tema Buenas Palabras, donde nos habla de esas veces que quieres entregar lo mejor de ti a esa persona. Hoy quiero hacer un inventario de todo lo que yo tengo en mí para entregarte. Por fin y a ver si dejamos ya todo en claro y a ver si así lo nuestro pasa a la siguiente parte. Te doy mis manos para guardar siempre con cuidado todo lo que sientes. Te doy mis brazos y aunque no son los más fuertes, te levantarán si llegas a caerte. Te doy mi voz por si algún dolor desaparece si te canto una canción. Te doy mi boca llena de buenas palabras. Comenzando, hay tanto más en mí que tengo que contarte. Te advierto que no soy de lujos ni de nombres caros, pero aunque sí yo de detalles sí puedo llevarte. Y te doy mis manos para guardar siempre con cuidado todo lo que sientes. Te doy mis brazos y aunque no son los más fuertes, te levantarán si llegas a caer. Te doy mi voz por si algún dolor desaparece si te canto una canción. Te doy mi boca llena de buenas palabras. Canción de Israel Brito. ¿Les gustó? Espero que sí. Y otra gran banda que también les va a gustar es Ves Tal Vez, grupo peruano que está integrado por Alejandra Irribarren, Max Macías y Diego Berrocal. En el 2015 nos trajeron su primer álbum homónimo, álbum que incluye 12 canciones llenas de ritmos ágiles que se mezclan entre lo popular y lo tradicional. Ahora escuchemos Hoy Te Vi Feliz.

popular ritmo de la banda Ves Tal Vez. Pero sigamos con un nuevo talento ecuatoriano. Tiago Alvarado tiene un apellido reconocido en el ambiente artístico local. Es sobrino de Troy Alvarado, ex integrante de Tranzas, e hijo de Carlos Alvarado, parte del grupo Signo Vital. Su incursión en la música viene desde el hogar, y es esta influencia casera con la que presenta su primer sencillo En las Estrellas, originalmente de su padre y Ricardo Elías, compositores del tema. Este año la melodía, con nuevos arreglos y una fusión con bases de bachata, recae como el primer single debut de guayaquileño de 19 años. Disfrútenla. Manuela, nuestro querido Tiago pone romántico el ambiente. Y así mismo nos quedamos, ahora con las voces de Luca, integrado por la dupla musical Carlos Colosio y Luis Fernando Huerta. Estos talentosos chicos estudian en la Universidad Ingeniería Industrial y Administración de Empresas. pero por el momento se encuentran enfocados de lleno en su producción musical. Escuchemos una de sus canciones llamada Mi Vida Eres Tú, un tema lanzado este año. Así que vamos a disfrutarlo. Tienes algo que me llena, tienes algo que me atrapa y que me parte en dos. ¿Qué será? Es el brillo en tu mirada, tu sonrisa que me abraza y de verdad no sé. ¿Qué será? Yo no sé qué hiciste tú a mi corazón. Pero a tu lado todo tiene otro color. No lo sé, no lo alcanzo a entender. ¿Cómo fue? Me llegó de repente. Canción de los chicos de Luca para dedicar a esa persona especial. Vamos ahora con Norca, el nombre artístico de Norca Ceballos, una cantante ecuatoriana de música electrónica reconocida por ser la primera vocalista de este género en nuestro país. Su trabajo musical incluye vocal trance, house, D&B, breakbeat y electropop. Hoy escucharemos su canción In Love, lanzada en el 2014. Disfruten de este ritmo, melomaníacos, de la voz de la ecuatoriana Norca, que nos vamos a un descanso y ya regresamos en un instante. No te separes de nuestra sintonía. Lo presiento, sé que tú me estás pensando. Tal vez hoy

cansado de sentarme entre tus piernas de cristal. Y cada paso que deslizo por encima de tu piel me desagrece, me revive y me vuelve a retroceder. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas tus sueños, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos. Desesperado y quieto, perdido desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Canción de los chicos de Les Petits Bastards. Sin duda no podemos dejar de cantarla. Vamos ahora con Matiz, grupo musical mexicano de pop en español creado en el 2014, conformada por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres. El nombre Matiz fue adoptado por el grupo después de que Pablo y Román percibieran una señal al haber visto un cuadro de Henry Matiz en el estudio de grabación de Leonel García. Escuchemos su canción Si Fuera Fácil, de su álbum Sube, lanzado en el 2015. Porque si fuera fácil ordenar al corazón que olvide todo el latido, no lo dudaríamos ni un segundo. Disfruten, melomaníacos. Sé que debo ser más fuerte, prohibirte entrar aquí en mi mente y no pensar que ya no estás, que ahora todo es diferente, que te he perdido para siempre y que al final no queda más que arrancar de mi memoria lo que fui. Y tratar de encontrar otro camino. Si fuera fácil desde hoy, te olvidaría y borraría cada huella de tu amor. Si fuera fácil la ilusión, te alejaría y yo no estaría con la vida aquí. Que no amarte. fácil. Ay, muchachos, estas cosas del amor sin duda no son fáciles. Y siguiendo con más música, ahora escucharemos a Sudakaya, banda de reggae formada en la ciudad de Ambato en el año 2002, con tendencias contemporáneas de música urbana, reggae, ska, rap y punk, que se cohesionan desde una visión sudamericana. Surgieron en el 2002 hasta el 2012, y luego su regreso desde este año. Así que aún tenemos Sudakaya para largo. Bien, ahora escuchemos Una Señal. Divisa

genial combinación de voces en tan especial canción. Pero la noche se nos acaba y el talento nacional se viene con gran fuerza de las voces de Lola Boom, una joven banda de la capital del Ecuador que está integrada por Pedro Bonfín, Martín Erazo, Micaela Garay y Esteban Ricaurte. Lanzaron a inicios del 2016 su primer disco titulado El Cielo, con 11 temas, entre ellos Ventanas. Así que vamos a disfrutar de este gran tema. Vuelve con la canción Lola Boom. Genial noche, ¿verdad? Esperamos que cada canción haya sido creadora de alguna sensación en ustedes. Y por si lo olvidaron, Insomnio Melomaníaco está de aniversario. Ya cumplimos un año juntos y nos esperan muchísimas melomanías más. Ha sido una noche hermosa, melomaníacos. Un año increíble junto a ustedes. Gracias por tanto cariño.